morir amándote. Y además sé que sin ti jamás seré feliz. Me paso las noches en vela pensando en ti. We'll be right back.